dedicate ourselves to what the Greeks wrote so many years ago, to tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that and say a prayer for our country and for our people. Thank you very much. Sing you a song about a man long forgotten, born in Massachusetts in the city of Boston. He grew up, silver spoon in his mouth, cocky as hell, he knew what he was all about. His brother Jack came home a hero from the Navy. His daddy said, Bobby, I think that maybe if you and me do a whole lot of work, he'll be the first Irish Catholic to make it to the White House. He bought the Democratic ticket, and Jack walked all over a man called Nixon. 6 months later, they're sitting in the White House. Bobby, let's find out what this country is all about. I want you to be my attorney general. Clean up the unions, meet that man called Martin. Then he got mixed up in the Cuban crisis. Lee Harvey Oswald blew his head off down in Texas. Don't get mad, just get even. Keep on going though your heart is bleeding. Your friends, don't turn your back on your enemies. This is the story of a Mac or Bobby Kennedy. So Bobby, he took a trip down south, saw his brothers and his sisters living hand to mouth. Deep in the heart of the Mississippi Delta, while up in D.C. they're blowing billions off weapons. Saw the look of despair in the eyes of the children, the hopelessness of the men and the women. Something is rotten in these United States, and if you ain't gonna fix them, then get out of my way. Just got to run for president. Gotta put my millions where my heart is. Ran against Hubert and Gene McCarty. Give the people a voice, though it's breaking up the party. Did someone whack Martin in a state of paranoia? Bobby won the primary in a state of California. But some crazy mother with an illegal weapon blew his brains out all over that hotel. Don't get mad, just get even. Keep on going though your heart is. Love your friends, don't turn your back on your enemies. This is the story of a Mac or Bobby Kennedy. To replace him, no one doing the job. Don't feed the children, they're cost in the moon. Weasels in the water sing a democratic tune. Then I hear him say it don't make any sense. You can't balance budgets without a conscience. No one will deliver you from your enemies. If you go ahead, give up on all your dreams. Don't get mad, just get even. Keep on going though your heart is bleeding. Love your friends, don't turn your back on your enemies. This is the story of a Mac or Bobby Kennedy. Don't get mad, just get even. Keep on going though your heart is bleeding. Love your friends, don't turn your back on your enemies. This is the story of a Mac or Bobby Kennedy. This is the story of a Mac or Bobby Kennedy. Don't be alone, that's all right. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos al Rocktubernio. Seguid sintonizando Radio Topo. Y aquí empieza vuestra cita semanal con el buen rock. Como siempre, al otro lado del cristal está mi compañero Marcelo. En este caso, muy bien acompañado. Marcelo, cuéntanos. Eso es, Miguel. Buenas noches. Después de unas semanas muy ajetreadas en las que nos hemos visto acompañados de múltiples bandas, Santa Rita, por ejemplo también Sutagar, la incursión atómica de Jesús Penón hace unos días, pues continuamos el carrusel. Esta noche con un grupo que no faltaremos al rigor si lo encuadramos dentro de esa música que tanto se prodiga en el Rocktubernio, que llamaríamos ahí rock celta, punk rock celta, Celtic rock o como queramos, y que responden al nombre de 13 Kraus. No son nuevos en el programa porque ya lo estuvimos aquí hace unas semanas, pero hoy el motivo de su presencia es una celebración porque mañana presentan su primer disco, Seguir en Pie. Buenas noches. Amigos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas. Pues aquí estamos muy bien. Buenas noches. Muy bien, ahí estamos. Tenemos aquí a Miguel, tenemos a Gabriel, tenemos a David, tenemos a Miguel, Miguel 1, Miguel 2. Eso es. Y luego tenemos también a Body, con I latina, por favor. Por favor. Eso es. Bueno, pues los tenemos todos aquí, dispuestos a contarnos cómo ha ido la grabación del que es su primer disco, Seguir en Pie, y que presentarán mañana en el Arena Rock, acompañados de bandas amigas, imagino, que luego nos contarán. Y yo creo que antes de que digáis una palabra más, pues vamos a arrasar a los que estén al otro lado con una canción de este disco. Vamos a escuchar la que está sonando ahí incesantemente en el éter telemático y que se llama Seguir en Pie, ¿es así? La que da título al disco. Vamos a escucharla y luego comentamos. Pues ahí van los 13 Kraus. Empapados en pues eso, pase lo que pase, es mejor seguir en pie. Y aquí, como comentábamos, estamos con 13 Kraus. El motivo de su presencia en el Rocktubernio es la presentación del disco que responde al título de la canción que acabamos de escuchar. ¿Cómo ha sido la grabación de este vuestro primer disco? ¿Ha respondido a las expectativas que teníais antes de entrar en el estudio? Pues la verdad es que ha respondido bastante bien. Lo grabamos en el túnel, en los estudios que hay allí en el barrio Oliver, al lado de los enlaces, y la verdad es que estamos muy contentos con él. Así que muy bien. ¿Habéis tenido que seleccionar muchas canciones o estaba todo ya un poco... ¿Teníais todo muy trabajado antes de entrar al estudio? Hombre, sí, estuvimos los 2 meses antes más o menos haciendo, pues repasando, haciendo probatinas, grabando maquetas en el local y demás para que saliese más perfecto. Y sí que es verdad que hay alguna canción que se quedó en el tintero, pero al final grabamos estas 9. Se me antoja un poco que habéis cuidado mucho los detalles en los arreglos, ¿no? Porque habéis primado un poco pues el trabajo ahí con cada instrumento, incluso frente a veces a la contundencia, ¿no? Sí, es cierto que hubo bastante periodo de selección y una criba bastante intensa a la hora de grabar en el estudio. De hecho, por cada hora de grabación ha habido 2 de edición, por lo menos. Ha sido un trabajo bastante duro, sobre todo para algunos que se han pegado unas palizas impresionantes desde la propia banda. Y la verdad es que ha sido un trabajo con un buen resultado para mi gusto. La verdad es que ha salido bastante, bastante redondo. Body, estás escuchando esto, ¿no? Es decir, tú sí. Que comentabas antes que no recordabas nada de lo que había pasado allí. Exactamente. Sí, para mí fue muy fácil porque yo soy un poco el tonto del grupo. Entonces, tú tienes que cantar. Y yo, pues canto, no sé, el micrófono, un poco como ahora, ¿no? Tú hablo, no sé. Y eso, la verdad es que, bueno, sí, pero esta gente se la corra un montón. O sea, ibas allí, hacías tu trabajo y... No, hombre, tampoco es eso. Sabes que yo soy como estos, yo tengo trabajo y tal. En el caso de Body se perdona, bueno, porque bueno. No pudo asistir. No, pero sí, realmente me he implicado bastante. O sea, sobre todo en las discusiones. ¿Metemos esto, no metemos esto? Por cada hora de grabación ha habido 2 de edición, y por cada 2 de edición ha habido 4 de discusión. Básicamente así ha sido el disco. ¿Y el estudio ha cambiado mucho un poco la idea que tenía de las canciones inicialmente? La verdad es que... ¿Os habéis sorprendido incluso o ha sido todo...? Pues llegamos más... con las maquetas bastante, bastante trabajadas y demás, y el estudio nos ha sorprendido porque la verdad es que hemos sacado una calidad bastante superior a la que nos... a la que nos esperábamos. Y estamos muy contentos con el trabajo de Xavi, que es el que nos ha grabado, y los demás que han participado también. Muy bien, muy bien. También me gustaría recordar de que ha sido un trabajo de 4 semanas. Entonces, claro, ahí las cosas han pulido bastante y sí. Hemos estado muchas horas trabajando en ello. Así currando pues más o menos el sonido que queríamos y haciendo probatinas. 4 semanas de intensivo, decir. O sea, que ha sido algo bastante... Ha sido muchas horas cada día en esas 4 semanas, así que... Pues ahora seguiremos comprobando el resultado. De momento, y antes de escuchar otra canción que podemos comentar que estrenamos en primicia mundial, universal. Sí, es la primera vez que se reproducirá. Bueno, pues eso, que lo sepa todo el mundo que hoy por primera vez en la radiosfera pues se puede escuchar a 13 Kraus desde tu transistor. Desde internet es fácil, pero no tan fácil desde el transistor. Así que ya sabéis que sintonizáis ahora Radio Topo en el 101.8, pues podéis escuchar a 13 Kraus. Antes de escuchar un tema de esta banda zaragozana, pues vamos a escuchar un tema de otra banda zaragozana. Miguel me mira así un poco como de reojo. Una banda zaragozana que en los años 90, mediados, pues... hacía una música que bebía un poco de las mismas fuentes que 13 Kraus, de alguna forma. El bosque, efectivamente. Ahora es el tiempo de 13 Kraus, pero en los 90 era el tiempo del bosque, y el bosque pues hacía cosas como esta canción que vamos a escuchar, que se llama La Granja de los O'Neill. Pues ahí va. Chavales, Llegué a la granja de los O'Neill, que está en el Monte Keaton. Me recibieron con un café y un pastel de whisky. Su hija Susan me preguntó que hacia dónde marchaba, y sin pensar le contesté: no sé dónde voy. Oh, oh. Tenderle del candil creó un ambiente lúgubre cuando el menor de los O'Neill sacó su viejo whistle y comenzó a entonar bellas melodías que recordaban la tradición. Muéstrame el camino hacia la cumbre. Entonces fue cuando la luz llegó a mi cabeza y vi la vida de otro color, verde y naranja. Desde un recodo del camino divisé un refugio. Me acerqué con gran cautela y llamé a la puerta. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando descubrí que los O'Neill estaban allí? Seguís sintonizando el 101.8 de la FM. Esto es el Rocktubernio. Te pilló Marcelo echándote un trago. Eso es, esto es el Rocktubernio. Y esto que has visto ha sido un espejismo. Acabamos de escuchar a El Bosque, La danza de los hombres sin cabeza. Era el título de este fantástico disco que el tiempo ha convertido en indestructible. Y ahora pues seguimos aquí con 13 Kraus. Pensamos desgranar algunas de las canciones de su nuevo disco. Antes comentábamos que mañana estaréis tocando ahí en el Arena Rock para presentar el disco, acompañados de algunas bandas, ¿no? Que son amigas, imagino. Sí, bandas conocidas que son La Toma de la Pastilla, que es su primer concierto, que son amigos de aquí del bajista. Es su primer concierto y tocan un punk rock así más clásico, digamos. Y luego estarán Nightmare to Remember, que también es un grupo relativamente nuevo, que tocan más tirando a metal y demás. Así que habrá bastante variedad en el concierto. Tiene nombre de metaleros estos últimos, sí. ¿Eh? ¿De metaleros o de electrónicos? En realidad es metal progresivo, así que... Hombre, pues... Estaremos pendientes de estos grupos que son muy interesantes. Y hay que decir que es gratis, ¿no? Es gratis, totalmente, o sea, gratuita. No tenéis ninguna entrada libre, sí señor. Nosotros estaremos allí, por supuesto, por si queréis firmar autógrafos. Miñoni, ¿tú vendrás? Mañana no puedo. Vaya por Dios. Miñoni ahí con sus historias. En el... ¿Qué dice Miñoni? Nada. Bueno, pues... No te preocupes. Bueno, pues ya os lo contaremos otro día. Mañana, como comentamos ahí en el Arena Rock, Vamos a seguir escuchando canciones del disco. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Insane. Es en inglés. Es la única canción del disco en inglés. Es la única canción del disco en inglés. Vendrán y, más. Y es nuestra, ¿vale? Alguno sí, nos ha preguntado si era cover. Porque hacéis algunas versiones de grupos emblemáticos de vuestra... Sí, pero claro, solo en directo. En el disco son todas originales. Y Insane, ¿qué nos podéis contar de esta canción? Por ejemplo, que es la única en inglés, es la única... Yo creo que la persona más apta para decirle perdona que te corte es el que ya la compuso. Pues Insane es una historia de zombies. En realidad es todo una máscara para hablar de amor, ¿sabes? O sea, es una canción que, que tiene ahí dobles lecturas. Muy triple. Entonces, no, madre mía, si tiene lecturas. Esas son las que más nos A veces gustan. La leo yo, la estoy cantando y digo, ah, pues si digo esto. Y no me había dado cuenta. Marcelo, eso te encantará a ti, ¿eh? Me encanta, me encanta. No, pero bueno, eso en la primera lectura ya veremos. A grosso modo, iba de una pareja que en un apocalipsis zombie se quedan solos. Claro. Son los únicos supervivientes y dicen, ¿qué hacemos? Claro, el hombre soy yo, claro. Y es que, no, a ver, todo esto empieza... A mí me dejan, ¿vale? Porque yo no puedo cantar algo si no me dejan antes. Entonces, pues claro, lo bueno es pero que... Pero eso no lo dicen todos los cantantes, ¿eh? Lo bueno es que ella se da cuenta de lo que han perdido. Entonces, pues dice, ah, pues vuelvo contigo. Es un poco así la retórica de todas las canciones. Al final todo desemboca en lo mismo. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar Insane. Insane es el título de la canción. No la pinchas, Miguel. Ahí va, Insane. The Bible's gonna tell you, and you will run with Mer. When there's no money, hell, the devil will walk the air. So try not to be hero, there's no need for sacrifice. Cause one of us is fallen, then one of them rise. So what's up in the fucker? Stop pain on the king's reign. I was already an owner before this game. So come back to my center, there is no one to blame. Let's spend the night together before we go insane. Run, run, run it before they go insane. Whisper, cause it just might come true. I know you didn't love me, though I won't fight for you. So we're not back together, I know we're man and wise. In your last living woman, I'm the last man alive. So what's up, little fucker? Stop pain on the king's reign. I was already an owner before all this shit came. So come into my shelter, there is no one to blame. Let's run the night together before we go insane. Run, run, run in before we go insane. Cry, cry, cry in before we go insane. Cry, cry, cry in. Bueno, lo que hemos escuchado ha sido Insane, perteneciente al primer disco que van a editar los 13 Kraus y que van a presentar mañana en la sala Arena Rock. Y una pregunta obligada que les quería hacer, ¿en qué formatos podremos conseguir este disco? Pues lo podréis conseguir en formato CD ya mañana en la presentación, a partir de la presentación. Lo podéis pedir por Bandcamp, lo podéis pedir por el Facebook del grupo, a los integrantes o donde queráis. Y también lo podréis conseguir en formato vinilo. ¿El formato vinilo para cuándo estará? Más tirando seguramente para marzo. Haremos una fiesta de presentación que aún está por planear, pero la haremos y para marzo estarán seguros los vinilos. O sea, y para mañana sí que se podrá conseguir el CD, ¿no? Sí, y de hecho estará disponible en Urban Hell, en formato físico. Y lo dicho, también podéis comprarlo, conseguirlo en versión digital en Bandcamp. básicamente eso, ¿no? Sí. Esos son los medios de distribución. Si realmente solo te gusta una canción, también te la podrás descargar, bueno, comprándola en Bandcamp. Qué concepto. Bueno, a nosotros que nos gusta el vinilo, tenemos que ya anunciar una próxima fiesta, ¿verdad? De presentación de este vinilo. Bueno, seguramente pues podrá ser hacia marzo, por ahí. Hacia marzo. Yo no sé qué habrá en marzo. Pues bueno, pues tendréis que estar atento a las ondas y al Facebook y a las redes sociales y a la televisión tradicional, porque va a ser muy sonado. Haremos puntualmente esta movida, que va a ser tremenda, ¿no, Miguel? Tú vas a estar allí. Yo creo que sí. Vale, vale. Estaremos y nos lo pasaremos, vale, muy bien, seguro. De momento, mañana y en el Arena con Nightmare to Remember. ¿Te lo he dicho bien? Sí, sí, sí. Los metaleros. La toma de la pastilla, eso no se me olvida. Y 13 Crowds cerrando y presentando su disco Seguir en Pie. Habéis tocado mucho en directo en los últimos tiempos, desde que nosotros os vimos como teloneros de Bad Manners. Ha pasado ya algunos conciertos, pues, ¿no? En total de conciertos haremos de unos ya 15 desde, nuestra aparición, entre acústicos, tal. ¿Habéis notado ahí una... O sea, ¿habéis notado ahí una inclinación ahí por alguna historia distinta? Cuando estuvisteis aquí, comentabais que fue el concierto de los Real Mackenzies, el concierto de Kieran López, un poco así providencial. ¿En todos estos conciertos os habéis inclinado un poco más hacia esa historia Real Mackenzie? ¿O queréis, digamos, combinar ahí esa contundencia punk con sin perder un poco el gusto por los restos de los instrumentos, los arreglos, el acordeón, el whistle, la gaita? Yo creo que vamos a seguir realmente nuestra línea. Tenemos cosas planeadas, vamos a hacer alguna cosa más nueva que no hemos hecho, pero sí, tenemos de todo planeado. Canciones más fuertes, pasarnos un poquito a otro género, ya se verá. Pero realmente en la línea. O sea, eso suena muy fuerte, pasaros a otro género. No, en algún momento puntual. Nada. Bueno, abrazar determinados géneros. Sí, mejor dicho eso. Hombre, yo creo que el ideal de un grupo, cuando un grupo ya alcanza la cima es cuando, o sea, artísticamente hablando, es cuando no lo puedes categorizar en ningún estilo, ¿no? Y es un poco lo que bueno, fuera pretensiones, lo que me gustaría a mí, ¿no? Y claro, claro. A lo que aspira todo el grupo. Y el acordeón, por ejemplo, lo ha metido mucho, ¿sabes? Ese estilo. Pues cuando estuvisteis aquí la vez anterior, terminamos el programa con la versión que hacíais de The House of the Rising Sun, que yo creo que también da buena muestra ahí un poco de vuestro eclecticismo. Vamos a... A ver, ¿qué vas con una canción que os copiaron, por cierto? Sí. Era una canción vuestra, pero me parece que os la plagiaron de manera deliberada. No pasa nada. Bueno, pasa nada. Les perdonamos. Ahora vamos... ¿Qué va a sonar a continuación? A ver, sí, Marcelo. Vamos a seguir escuchando a otras bandas. En este caso vamos a escuchar a una banda californiana, se llaman Young Dubliners. En este caso con el disco que sacaron hace unos años llamado Real World. Y con una versión de una canción tradicional. Vamos a escuchar este Waxies Dargle. Galway races, you're L1 to my L1 for the price of ale, that's braces. I went down the Capel Street to the old man, he lived out. Would give me a couple of bob for the old fella suspended. What will you have? Have a fight with you, sir. Yeah, dip, one of us does the others. We'll be kicked out of the boozer. You're out. the beef and mutton. We go down from Monto 10, we might get a drink for nothing. Here's a piece of good advice, cut from an elfish monk. Food is scarce when you see the hares, you know you died of hunger. What will you have? Have a fight with you, sir. Get it. One of the stars in Odyssey will be kicked out of the booze. What will you have? Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. El Rocktubernio. En el 101.8 de la frecuencia modulada, seguimos aquí con 13 Kraus. Ahí se escapaba casi ese redoble de batería. Solamente se atreven cuando van en grupo. Bueno, continuamos aquí, como comentábamos, desgranando el disco de 13 Kraus, Seguir en pie, mañana en el Arena Rock, gratis. Podráis consumir no solo cerveza, podráis también comprar el disco. Podéis consumir no solo cerveza, o sea. Eso es. En el baño. En el baño y fuera, es lo que tienen las salas zaragozanas. O sea, te permite esa fluidez entre el interior de la sala y el exterior. Ese rollo que tanto nos gusta a los que somos de aquí, a los que somos de allá. Y continuamos aquí hablando de las canciones del disco. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Little Timmy, pero ¿estás en castellano? Sí. ¿Tiene historia esta canción? La historia antes nos comentabais a micrófono cerrado que había habido como varios cambios. La canción ha sufrido varios cambios, no sé si traumáticos, a lo largo de su historia. En principio esta canción empezó con una frase de guitarra y la traspasamos todo a instrumentos tradicionales y le empezamos a meter cosas. Hasta 2 semanas antes del disco no la cambiamos totalmente. Uh-huh. Porque antes estaba muy bien, nos gustaba, pero no hasta llegar al punto, ¿sabes? Y entonces, justo antes del disco la cambiamos, la remodelamos y en el disco nos ha parecido que estaba más acertado. ¿Y de qué habla la letra, la canción? Madre mía, esta canción habla prácticamente de lo que uno quiera, porque es un poco yo creía que antes, es que ahora no está y me sabe mal meterme con él. La que se llama Little Timmy, creía que habla del pene de nuestro guitarrista acústico, ¿no? Timmy es un nombre de pene, obviamente. Pero resulta que no, que habla de un perro, no sé qué. Un perro de un amigo nuestro que se llama Timmy. Pero a la vez no, o sea, a la vez puede hablar de uno mismo, porque es muy difícil encontrarse uno mismo. Pero no hay zombies de por medio. No, esta vez. Lo intenté, pero no me dejaron. Bueno, pues vamos a escuchar Little Timmy. Cruzando la vida, cruzando Otra vez, Marcelo, tío. Ya no hay más, ¿eh? Siempre te pillo. Que te pillamos. Bueno, pues me has pillado, pero como siempre consigo mantener la compostura, ¿no sí, te parece? Como siempre. Bueno, pues me voy a apretar un poco la corbata y vamos a seguir aquí con 13 Kraus, escuchando las canciones de su disco, seguir en pie. A todos los que estén al otro lado, desde luego yo creo que no les cabía ninguna duda. Mañana tienen que estar ahí en el Arena Rock. Y saltando y bueno, y coreando las canciones, incluso la que es en inglés, para hacerse fans de 13 Kraus, que es lo que toca ahora, nuestro grupo de punk rock celta, con aspiraciones de trascendencia del género, y que estaremos atentos a sus próximos movimientos, porque aquí en el Rocktubernio la verdad es que es uno de nuestros grupos predilectos. Vamos a escuchar ahora, ¿qué canción vamos a escuchar, Miguel? Camino a seguir, ¿no? Camino a seguir es la canción. Y esta canción tiene también ahí pues un poco de connotaciones ahí en plan superación personal, ¿o no? En parte sí, pero sobre todo tiene un trasfondo muy de mirada al futuro, en el sentido de a ver, en realidad es si la escuchas y la esencia de la canción también lo transmite, ¿no? Como instrumentalmente es básicamente un canto a los caídos, ¿no? En el sentido de mantener ese tipo de personajes y mantener esos logros que han conseguido en un pasado y aspirar a continuar, y sí, a la autosuperación, en una palabra. Uh-huh. Y musicalmente, sobre esta canción, apuntar que difiere de las demás del disco, de la gran mayoría, en que podríamos decir que es una balada, bueno, uh-huh, sin caer en nada muy sensible, muy suave. Sí que es un tempo mucho más bajo, pero hemos intentado mantener la misma energía, con la misma fuerza que en el resto de canciones del disco. Bueno, pues yo creo que es lo que toca ahora. Hemos superado el ecuador del programa y ahora toca exactamente relajar el ritmo escuchando esta canción. Vamos a escucharla. 13 Kraus. Ahí están. Ese redoble por los caídos, como comentaba antes Gabriel. Y ahí está esa especie de... Casi se cuela la sintonía. Exabrupto rectubérnico. Y continuamos aquí con 13 Kraus en el 101.8 de la frecuencia modulada, Radio Topo. Antes nos comentaba Body que la aspiración de cualquier grupo es trascender todos los géneros y que el grupo sea un género en sí mismo, ¿no? Yo creo que es lo que le gustaría a todo el mundo. Claro, evidentemente, pero bueno, tampoco... ¿Qué tocan? Bueno, pero... 13 Kraus. Eso es. Claro, eso es. O sea, pero... El sonido 13 Kraus. Pues ahora Body, vamos a escuchar a un grupo que, bueno, vosotros conocéis muy bien, son Flogging Molly, y que yo creo que además cuando empezaron a iniciar ese camino de trascendencia que comentabas, es, yo creo que con este disco, ¿no? Con el Within a Mile Home, que es un poco ahí una especie de disco bisagra, y bueno, vosotros además los habéis versionado en directo. Efectivamente. Es una canción que a mí me gusta mucho, sobre todo porque tiene muchas... David King, el cantante, el compositor y tal, le pone muchas metáforas y no se dedica solamente a pues vamos a beber y fin de la historia, sino se curra mogollón las letras, y eso es un poco lo que me gustaría hacer a mí alguna vez. Bueno, pues dentro de 10 años hablamos. ¿Qué canción versioneáis en directo de los Flogging Molly? Drunk in Lullabies. Clásico. ¿Sonará mañana o no? ¿O estáis un poco ahí de retirada? Esto no se puede decir. Sorpresa. ¿Tú lo sabes? Ni idea. ¿Ah? ¿Y tú? Pues eso es que no lo hemos ensayado. Lo que sí sabemos es que mañana nos sonará The House of the Rising Sun. ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Bueno, pues entonces, con tantas dudas sobre la mesa, lo que tenéis que hacer es ir mañana a la Arena Rock a partir de las 9 o de las 10, ¿no? De las 9. Para escuchar ahí a las bandas que precederán a 13 Kraus y luego a 13 Kraus, y ya sabéis que estará ahí el disco disponible para que lo podáis adquirir y, bueno, pues conocer a la banda en persona, que eso siempre está muy bien. Y además son chavales muy majos, lo certificamos, ¿no? Y vamos a escuchar a Flogging Molly porque me dicen que corra un poco más con la perorata porque se nos va el tiempo. Porque se nos va el tiempo. Bueno, vamos a escuchar como todos los miércoles. Vamos a escuchar la canción que abre el disco este de Within a Mile Home, la primera, que es un tema demoledor que seguro que vosotros conocéis y os gusta mucho. Pues van Flogging Molly. How come? Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Bueno, aquí estamos en el Rock Tubernio, en los límites de la realidad en estos momentos, con 13 Kraus. Y continuando desgranando las canciones de su disco Seguir en Pie, vamos a escuchar una canción que yo creo que... antes comentábamos, ¿cuál escuchamos? Escuchamos Oscura Realidad, es el título. Ese es el título de una de las canciones del disco. Sí, sí. O bien escuchamos otra que ya no recuerdo cómo se titulaba. Mejor postor. El mejor postor. Exacto. Bueno, ¿cuál vamos a escuchar al final? Mejor postor. Mejor postor es un título muy ahí, muy muy killer. ¿De qué va esta canción? Pues bueno, la verdad es que esta letra también tiene muchas posibles lecturas y no sé si intentamos hacerla así o simplemente es porque cuando no te fijas mucho salen así. No, hombre, no. A ver, esta letra, pues el propio título lo dice, ¿no? Aunque es un poco inverso. La canción es más rollo depresiva, pero uh-huh. que al final las cosas realmente no tienen tanta importancia como parecen. Bueno, pues la verdad es que me estoy quedando... atónito ahí con la filosofía 13 Kraus. No, ahí... a ver, no ha acabado. Ah, no es ha acabado. Que, ¿cuál es la solución de todo esto y en qué desemboca? En irse al bar a beber cerveza. Entonces ahí es donde lo entiendes. Bueno, pero lo mejor y lo que estamos aprendiendo de las canciones de 13 Kraus es eso de las múltiples lecturas. Yo creo que eso es lo que aquí nos gusta mucho. Sí, desde luego. Yo creía que no iba de eso. Claro. Estoy diciendo que hay que trascender del vamos a beber cerveza en todas las canciones, por una, dos, vale, pero todas, macho. Estoy de acuerdo, Body. Vamos a escucharla y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Pues ahí va, mejor postor. Era mejor postor y la banda 13 Kraus y continúas en el Rocktubernio. Ya finalizando, además. Ya finalizando, exactamente. Nos queda solo un disparo. Vamos a asegurar el tiro Mañana 13 Kraus en el Arena Rock, a partir de las 10. No, de las 9. De las 9. De las 9. Sabía que no iba a dar con la respuesta correcta. Y bueno, pues gracias por haber estado esta noche en el Rocktubernio. Muchas gracias por haber estado. Por segunda vez, además. Sí, por segunda muchas vez. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí. Ha sido un placer, como para siempre. Para mí estará la primera. Muchísimas gracias. Te ha gustado, ¿no? La primera vez es la mejor. Sí, al principio me dolía un poco, pero después ya... Has cogido carrerilla, ¿eh? Sí, que te he visto yo. Sí, sí, la verdad es que ha entrado bien al final. Vamos a para finalizar, que va a ver, que nos cuenten ellos. Con una canción con de cuál que acabemos. Que se llama Atlántida, ¿no? Efectivamente. Es la nueva versión. Sí, este tema ya... Dejémoslo claro, que es la nueva versión, exactamente. Sí, teníamos ya una versión grabada en el estudio hace casi un año. Estaba ya colgada en YouTube y, bueno, yo creo que esta nueva versión es... mejor, seguramente, y yo creo que mucho, mucho más lograda y ha cambiado bastante, y esperamos que guste más. Bueno, pues seguro que va a gustar a todos los oyentes. Antes de despedirnos, vamos a saludar a Miñoni, que está ahí al otro lado del Miñoni, cristal. Miñoni, di algo, Miñoni. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya... Nuestro compañero de Escándalo en las Ondas, aquí está, que ha venido a cotillear, a ver qué se cocía por aquí. Exactamente, no puede estarse quieto. Bueno, y hay que decir que en a continuación del Rocktubernio vienen las Vagas y Maleantes. Bueno, Vagos y Maleantes es el título del programa y Irene está por aquí ya. Ya está por aquí Irene, ya nos está echando del estudio, con lo cual no os perdáis ahí. Irene, ¿quieres decir algo? ¿De qué vais a hablar hoy, Irene? ¿De qué vais a hablar? Ven aquí, Irene, ven aquí. Cuéntanos de qué vais a hablar. Bueno, vamos a hablar esta tarde un poco sobre la segunda reforma laboral que pretende el gobierno y qué nos implica a los jóvenes en precario que estamos últimamente ahí luchando un poquillo. Intentaremos hacerlo, no sé si sabrá, ¿eh? Bueno, pues os saldrá igual que siempre, hombre. Igual de bien que siempre. Claro que sí. Así que aguantar unos minutos y escucharéis Vagos y Maleantes. De momento nos quedamos con 13 Kraus y la canción que cierra el Rocktubernio de hoy, titulada Atlántida, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pues mañana todos al Arena Rock, claro que sí. Venga, vamos a escucharla. Las velas. Welcome to Never Mind the Ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532 779 463.